Aquí, más noticias de interés. Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra prohibió recetar bloqueadores de pubertad a la clínica del Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, de Gender Identity Development Service, HIDS por sus siglas en inglés. La sentencia describe que los tratamientos realizados en esta clínica no tienen un sustento científico y pueden ocasionar en los adolescentes consecuencias irreversibles. Cuando un joven experimenta confusión sobre su sexo, es importante que antes de exponerlo a tratamientos definitivos que dañen su vida, reciba acompañamiento psicológico, ya que la confusión que experimenta puede ser pasajera. ¿Tú qué opinas? La Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX, ha dicho que destinará un apoyo de 12.000 pesos mensuales a 300 personas que se perciben como transexuales, transgénero, intersexuales y no binarias. Todas las personas tienen derecho a la salud y al bienestar, sin importar las problemáticas que experimenten en su físico o sus emociones. Es importante que si el gobierno proporciona apoyos económicos a un grupo en particular, lo haga también al resto de la población que carezca de ayuda para atender su salud. Existen muchas más necesidades apremiantes que esas. Lo interesante es que ahora los discriminados serán la mayoría, que sobreviven con menos de 12.000 mensuales, con tan solo 6.000. ¿Tú qué opinas? La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución por la cual detuvo la sentencia de un tribunal inferior que permitía que las píldoras abortivas pudieran ser distribuidas por correo durante la presente contingencia. Las píldoras para abortar conllevan riesgos serios para la salud de la mujer y eliminan la vida del hijo en gestación. Permitir su distribución por correo arriesga aún más a las mujeres y a sus hijos, pues significa que cualquiera podría tenerlas al alcance sin ningún tipo de supervisión médica. ¿Tú qué opinas? Abre tus ojos, cambia tu mundo. Marcial Padilla, con participación.